Prepárame la línea telefónica, vamos para el primero. 1-800-315-9790, Instagram, Alex Sensation. Vamos por el ombliguito. Miércoles, ombliguito de la semana. No se acostumbra, no sé vivir sin ti. Como un loco hice mil cosas para comenzar de nuevo. Probé mil rutas, todas dan a ti. No se acostumbra, no sé vivir sin ti. No, no, no, no sé olvidar tu recuerdo en mi memoria. Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí. No se acostumbra, que no, no sé vivir sin ti. Y te repito que no puedo acostumbrarme. Y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos como los unicornios. Van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. Casi nadie pinta corazones. Alex Sensation. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Después de esta, 1-800-315-9790, Instagram, Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Buenos días. Calentando motores. Vamos por el ombliguito de la semana. Miércoles, ombliguito de la semana. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero. Miércoles 18 de mayo. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también, comunícate conmigo, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. Y en mi página de IG, buscando el más activado. En los comentarios también se ganaron un par de boletitos. Boletos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts, Prince Royce y boletitos para estar conmigo ya. ¿Cuánto falta? 9 días. Próximo viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. El concierto de cumpleaños de este servidor, la mega mezcla con todos mis amigos en tarima, la Vallarde, Tego Calderón, el papá de los pollitos, babe, el Avallarde, el Negro Galde, mi hermanito Zion y Lennox, Joel y Randy, Tito el Bambino, Alexis y Fido, la Caballota, Ivy Queen. ¿Quién más viene por ahí? Mike Towers, Nio García, Chencho Corleone de Plan B. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! El mayor. ¿Quién más? Chimbala, Kiko el Crazy y las sorpresas. Ya sabes, próximo viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. Hurry up, get those tickets. Ticketmaster.com. Vamos por la línea, 1-800-315-9790. Déjame por aquí, Sensation, gozando contigo aquí. Deja ver por aquí los saluditos. Saludito para todos los pintores de New Jersey, en especial a Luis Miguel y a Tingo, de parte de Marlon, alias Pura Vida. Mis ticos, dando brocha ahí. Okay, Alex, un saludito muy especial, Dios te bendiga. En sintonía contigo todos los días. Por favor, un cumpleaños para mi niña, 11 añitos, para Valentina, de parte de Isandra. Bendiciones. Alex, buenos días, good morning. Un saludito desde Athens Barbershop en Tennessee, de parte de César Tijeras. César Tijeras, dímelo, César. All right, déjame todos los saluditos en los comentarios en la última fotito de IG, Alex Sensation. Vamos al sentimiento. De matar, jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Espejos brillan para mí. Su cuerpo. Se me ahoga la vida.

sé ni cómo soy. Por mi madre, qué dolor siento yo si tú no estás. Yo no duermo, no duermo. Nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida.

bailado conmigo en el trabajo, en la casita, en la carretera. Machucando, dice. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Miércoles, ombliguito de la semana. Buenos días, bienvenidos. Me suena un pitito aquí en el costado. Me suena un pitito aquí en el costado. Y mariposita que velan de lado. Y mariposita que velan de lado. Esos pintarrosas bailaron de una novela. Protagonizar como si mi estilo me hubiera pechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una cosquillita aquí en el costado. De esos pintarrosas estoy enamorado. Aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel, aquel, aquel, aquel. Que le yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. ¡Mua! ¡Ósalo, flaca! ¡Colo ahí, colo, colo! ¡Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Y la coquillita es agua pelado. Y la coquillita. Ella sube y va por el mismo lado. Ella va y sube por el mismo lado. Esos pintarrosas, ay, la reunión novela, protagonizada, como si contigo me hubieran flechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una cosquillita aquí en el costado. Esos pintarrosas, estoy enamorado. Aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel, aquel, aquel, aquel. El yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Sóbala, mami, sóbala. De lado a lado. Mira qué lindo baila, mira. En el Uber, en el taxi, en el car service, en el Lyft. ¡Diablo! ¡Toma! Alex Sensation. ¡Ok! ¡Rosa Colombia! ¡Dímelo, parcero! Adivina.